Bueno, pero dejando de lado lo que son los chisperíos y demás cuestiones, porque preguntaban a través de mensajitos de texto también sobre esto, cambiamos de lado. Eso. Nosotros estamos estrenando lo que es la cortina de la Escuela de Rock. Y estamos estrenando también un nuevo bicho de radio. Alguien me comentó que alguna vez, cuando la persona que está del otro lado de la línea era muy pequeño, dice que la plata le quemaba las manos y que se fue a comprar una batería. Y que en realidad cuando llegó a lo que era en ese momento Pro Música ex Casaverdi, ya se la habían vendido a la batería. Entonces dijo, bueno, pasame la guitarra esa que está en la pared. ¿Tengo o no tengo razón, Federico Taylor? ¿Cómo le va? Pero muy bien, muy bien. Un baterista frustrado, pero la verdad que la vida me trajo grandes satisfacciones. Pero viste que los bateristas después terminan cargando las cosas, 300 años, todo. Gracias a Dios, después terminé mejor, porque cargar una guitarra es mucho más fácil que una batería después de un show. ¿Vos sabés que yo te iba a decir eso? Te iba a decir que ibas a tener un plomo o una ploma al lado que te desarme la batería y te ayude en cada uno de los shows, porque es bastante complicado. El que más pierde mujeres en los shows en vivo es el baterista, que se tiene que quedar 2 horas después, no hay plomo ni plomas, lamentablemente es una soledad absoluta, sí. Pobre los bateristas. Claro. Y bueno, el que más gana es el cantante, ¿viste? O sea, sí. También el guitarrista ahí anda. Sí, por eso es que las mujeres de los bateristas normalmente son las mujeres que están más pegadas a su señor marido. Son laburadoras, pobrecitas. Fede, bueno, te convocamos a la Escuela de Rock porque queríamos que en la parte de guitarra esté un verdadero profesional como lo sos vos. Y además alguien en el cual la gente tenga también a mano la posibilidad de hacerle una pregunta, de no tener ese temor y ese resquebrajamiento que a veces tiene uno con un músico. Y bueno, dijimos, el día de hoy, onda presentación. Y arrancando con esto que te decíamos, tus inicios, la primera guitarra que tuviste, ¿cuántos años tenías? ¿11? Sí, exactamente. Y la compré de una manera, porque en mi casa siempre había guitarras dando vuelta, pero fue la primera eléctrica que fue medianamente tocable. Y yo realmente voy a encarar el tema desde mi punto de vista de cómo aprendí a tocar la guitarra, de lo cual es básicamente es autónoma, autodidacta. Y es importante porque por ahí en el rock es muy importante el hecho de ser autodidacta tocando la guitarra y tal vez mechándolo con teoría, pero generalmente no es, o sea, esto tal vez puede llegar a traer algunas cosas que decir de parte de colegas, sí. Pero no es sumamente necesario en el rock que uno tenga una base fuerte de teoría para poder tocar, porque realmente, o sea, cuando uno aprende y eso no lo necesita, uno recurre a la teoría cuando hay géneros que lo necesitan 100%. Exacto. En el caso del rock se necesita saber quién escuchar, cómo encarar el instrumento y cómo tener comunicación con el instrumento. Que eso después nos vamos a ir estrellando y todo. Para mí, hablar al cohete de lo que es guitarra, podríamos estar 24 horas. Exacto. Sí. Se necesita más que nada tener oído. Es como tener todo. Tener oído y tomarlo con tranquilidad. Porque la guitarra, tanto como un teclado o tal vez un bajo, es algo que, sobre todo cuando alguien tiene 11 años, 15 años, cuesta pulsarlo, cuesta tocarlo. Yo en 5 minutos podría a un chico de 10 años hacerle tocar algo entretenido en el piano o el primer tema en bajo, pero en la guitarra lleva un proceso. Uno puede llegar a estar un par de meses sin hacerla sonar a la guitarra correctamente, y eso a veces es frustrante para empezar, no hay que perder las esperanzas, hay que saber de que es así. Exacto, en el caso de la guitarra es como que además está esa cuestión pasional que uno va encontrándose cada vez que va tocando cada vez más el instrumento. Exactamente. Pero bueno, hay mucho para hablar, hay mucho para organizar. Sí. Yo me considero un músico que es autodidacta a partir de los 4 o 5 años recién empecé a estudiar algo de teoría, pero empecé a estudiar teoría cuando quise tratar de hacer algo fuera del género. Y justamente, si yo tengo que irme al rock, no necesito tener leer fluidamente una partitura o saber demasiadas cosas de la teoría. Sí. Hay que generarlo más por saber quién tenés que escuchar, qué guitarrista tenés que escuchar muchísimo, o sea, tener una buena influencia de guitarristas para poder llevar a cabo algo expresar lo que uno quiere de la forma correcta. Para los que recién se enganchan con la radio, estamos hablando con Federico Taylor, que es nuestro nuevo profesor en la Escuela de Rock, en este caso con la guitarra. Fede, a modo de presentación en el día de hoy, me parece que también a lo largo de tu carrera, digo, iniciándote con una banda de Raúl Segade, después con Leslie, después con la Jefferson Blues Band, después con Maxi Maldeneu, vas como este mismo oído del que estamos hablando, yendo increciendo a lo que es la carrera musical. Exactamente, exactamente. Y yo tuve la suerte, ojalá muchos sean gente joven, porque agarrar la guitarra a los 11 años uno tiene mucho más tiempo para desarrollar eso. O sea, para que tenga una idea, yo tenía 15 años cuando tocaba con el Negro Segade, y para mí tener 15 años y estar con un tipo que para mí es uno de los influyentes del rock de Santa Fe, es porque realmente yo de los 11 a los 15 años estuve estudiando la guitarra. Y estudiando, diciéndolo, que es básicamente tocando y escuchando música y tratando de aprender a sacar las cosas que a mí me gustaban de los guitarristas. Entonces, eso está bueno. Pero también, obviamente, gente de 17, 18 años, de 30 y pico, que quiere aprender, lo que hay en común es que hay que tocar para disfrutar el instrumento. Y después, todo lo que vamos a hablar después. Vamos a hablar muchísimo también de lo que es tu proyecto con el Rey Recording, vamos a hablar de todo un poco más. Lo que te pido, Fede, para esta primera entrada, que nos dejes algún teléfono o contacto para que la gente después pueda también acercarte a alguna pregunta. También con nosotros lo vamos a hacer vía correo electrónico. En esta primera clase ya está, ya nos presentamos y nos pusimos al día, por lo menos. Mirá, yo te digo, el teléfono es mi teléfono celular que yo puedo dejar, es 156-136-747. Y yo desde ya diría que lo mejor que se puede hacer es que se metan en Facebook, en Fede Taylor. Por Facebook seguramente yo ahí puedo explayarme en responder cualquier cosa. Que a mí me encanta hablar sobre el tema, así que el que quiera o me llama, me manda un mensaje o directamente por Facebook podemos hablar fluidamente. Buenísimo. Bueno, te mando un abrazo, Fede, y nos reencontramos, Dios mediante, dentro de un mes con la próxima clase, ya charlando un poco más sobre esto que el instrumento en sí y, bueno, toda tu experiencia. Lo mejor de todo, ¿sabes qué es? Que ya se lo he dicho también a Dieguito Canastrelli, que está por la parte de batería, también a Lucas Olivares, que está dentro de lo que es órgano y piano, y también a nuestro bajista, que estamos terminando de cerrar si van a ser uno o van a ser dos en realidad, porque está uno, pero como no lo podemos encontrar siempre, lo estamos cambiando para que tenga una dupla, un refuerzo. Por eso no vamos a entender quién es. Pero lo que mejor digo, lo que rescato de todo esto de la Escuela de Rock es que creo que las cuatro personas que hemos elegido son grandes seres humanos y tienen cero ego, y eso está buenísimo. Así que muchas gracias. Gracias. Voy a tratar de no defraudar a nadie. No lo creo. Por algo creo que las coincidencias de la vida nos colocan así de cerca. Así que gracias, bueno, Fede. Muchísimas gracias. Federico Taylor, nuestro nuevo profesor de la Escuela de Rock, con todo lo que vos vas a conocer sobre la guitarra, la viola, la silueta, como quieras llamarla, aquí por los bichos de radio de Santa Fe. Hablando de guitarristas, el señor Eric Clapton y Stevie Wonder. Y por siempre, hombre. Sí, Ray Vaughan en el aire de la X aquí en 107.3 con Crossfire, exactamente, a las 16:26 minutos. Vendemos y cuando volvemos tenemos muchos mensajitos de texto en el 155 476 100.